lo que hay afuera de nuestras ventanas, pero tenemos hasta las 17 por lo menos la obligación de seguir aquí. En este cañón que dispara palabras y canciones, es realmente una trinchera muy cálida la que nos propone, la que dispone Radio Kermés. Y en este momento, además, entra un olor como a cogollos, es porque toca el turno de la columna canábica de Pablo Alfi, que llega nuevamente a la siesta que no fue. Bienvenido, señor Dolly. Qué alegría escucharte, compañero. Los extrañaba, ¿no? Voy a serte sincero, los extrañaba. Se te extraña también, ni bien pasan un par de semanas, y parece un montón ya, porque en la Argentina el tiempo es mágico también, ¿viste? en mucho sentido, digo. En una semana pasan las cosas que pasan en 7 años en otro país. Pero bueno, esa es harina de otra bolsa. Pablo, bienvenido y nada, préndasele nomás, porque acá no hay que andar perdiendo la pisada de este tren que está escuchando la audiencia kermesera. Bueno, la verdad que sí, estuve estas vacaciones, justo coincidí con una copa canábica a la cual me invitaron, y la verdad que más allá de encontrarme con muchos amigos y amigas que no había hace tiempo, participé en la mesa de cata, y la verdad que no soy tanto asombro, para serte sincero. Noté una cantidad de utilizaciones de productos sulfatados, químicos, en las muestras que pasaban, y la verdad que en un punto me entristeció un poco, para serte sincero, porque tengo toda esa concepción orgánica, agroecológica de la que hablaba, y la verdad que muchas veces mi generación, la que nos sigue, hablamos en contra de Monsanto, de toda esa utilización de agroquímicos en la soja, y tenemos la medicina que tenemos en nuestras casas, tenemos el placer de cultivar nuestra propia autonomía sanitaria y más allá. ¿Y qué hacemos? Imitamos el veneno de las grandes corporaciones, que no le importan cuestiones tan intrínsecas como la salud, o lo que un poco hablaba en algún momento, o me habrás escuchado hablar varias veces, de esos procesos vitales que son tan necesarios para el sostén de la vida, por eso se llaman vitales, que la verdad que me propuse de alguna forma, a ver si me lo permiten, claro que siempre me dan esta columna tan abierta, para considerar un poco lo que llamamos alfabetización ecológica. Muy bien, muy bien. No entendí del todo qué es lo que encontraste ahí que generó esa tristeza, pero bienvenido sea, porque a criticar nos han convidado la vida, ¿qué tanto? Sí, hay como dos grandes ramas en cuando uno define hacer un cultivo, y es la utilización de abonos, digamos, fertilizantes orgánicos, y de abonos y fertilizantes químicos, que muchas veces ni siquiera consideran a la tierra como parte de los nutrientes, sino que simplemente la consideran un sostén de una planta, y le dan todo como si fuera un físico-culturista, inyectándole en las raíces productos químicos sulfatados que tienen una asimilación instantánea y nutren a la planta de esa forma. Más allá de que para la utilización y para generar esos abonos químicos muchas veces hacen mucho daño a la naturaleza, en muchos aspectos, digamos, en la sola fabricación, también le añaden metales pesados a una planta que por su propia especie es considerada saneamiento en muchos aspectos, porque incorpora esos metales pesados a su materia vegetal, por eso sanea el suelo en el que la ponemos. Y la verdad que eso, llevado a la práctica de la cata de cannabis, se siente fuerte. Un sommelier, digamos, canábico, se da cuenta enseguida que esa planta está fertilizada químicamente, porque pierde un montón de aspectos organolépticos, que también ya lo hemos hablado, y sobre todo se siente en la garganta el raspor, a la mitad del porro ya no tiene ni gusto ni olor. Bueno, hay consideraciones como quema también la ceniza, bueno, que me muestran que el 80% de las muestras que pasaron por la mesa tenían productos químicos en su fertilización. Hablaste de sulfatados o de sulfatos que tienen estos productos y que se van rápidamente, se instalan por bioacumulación, creo que es el término, en el material vegetal que va creciendo la planta, que va creando. Efectivamente. A la planta se la ha usado, perdón y ya termino, a la planta se la ha usado en algunos lugares del mundo para limpiar ambientes contaminados con energías atómicas, por ejemplo, para identificar bien en el espectro que está hablando Pablo, para qué se la ha utilizado al cannabis, sembrar, cultivar cannabis en terrenos contaminadísimos para que el cannabis, cuando crezca, levante la contaminación del suelo y después esa planta se pueda desechar de la manera que corresponda. Ahora sí, Pablo, perdón. Sí, efectivamente, en Chernobyl lo están usando con muy buenos resultados para casualmente limpiar la radioactividad que tiró la bomba atómica sin embargo, la cultura capitalista que te vende esos fertilizantes químicos para matar todavía más la ecología, te dice que hagas un lavado de raíces y te indican que pases 30 veces la cantidad de litros de sustrato de tierra que tengas o de sostén de tierra que tengas. Entonces, una maceta de 10 litros, tendrías que pasarle 30 litros de agua por el sustrato para lavar las raíces del exceso de nutrientes que uno le pone. Lavar las raíces, nosotros nos pasamos meses alimentando el suelo para que esté vivo y le devuelva nutrientes a las plantas. Y esta gente habla de lavar las raíces tirando 30 litros de agua potable, que encima el contaminante sulfatado que lleva esas aguas, en los prospectos de lo que utilizan, indica la mortalidad en peces, abejas y avispas, creo que también el otro día lo hablamos. O sea, ni siquiera conciben el daño que le hacen a ellos mismos, sino que no conciben siquiera el daño que le hacen a la humanidad. Ni que hablar de los desechos que hoy le sobró un potecito del fertilizante, del insecticida, y lo tiro por el inodoro. Y lo tiro por el inodoro, es un centímetro cúbico que tiene más o menos una mortalidad de 300.000 peces. ¿Entendés, Juanpi? Cuando hablo de eso, es todo lo que conlleva, no solo, che, estás teniendo una materia vegetal, un cannabis de malísima o pésima calidad comparado a algo orgánico. Entender los procesos vitales agroecológicos que estás rompiendo solo por tu comodidad, digamos, no la tuya, obvio. Claro, no, pero definitivamente al tipo que le queda re bien comprarse un frasco de y usarlo para cultivar su cannabis y que crezca fortalecido sin tener que haber trabajado el bioma, el sustento, el sustrato y todo lo que tiene que ver con la alimentación de la planta, sintetizando, simplificándole la tarea al cultivador, que después solamente se tiene que tomar la tarea de lavarle intensamente las raíces para no estar fumándose una salamandra prácticamente después. Sí, porque esas columnas de humo, Pablo, que salen, que no te permiten ver al que está enfrente, es definitivamente señal de que nos estamos fumando prácticamente un hidrocarburo. ¿Cómo reconocemos, Pablo, cómo buscamos cuando queremos agregar algo al sustrato para enriquecerlo según la etapa de crecimiento, de floración y demás? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Cómo guiarnos en esa etapa si es que somos cultivadores iniciáticos, por L, por ejemplo, más allá de que siempre está el dios internetico al que podemos recurrir? Contigo tenemos una experiencia consumada, así que orientanos. Sí, no sé si me lo preguntás en concreto, proporciones de humus, compost, perlita, que la verdad que lo podemos diseñar, pero es algo bastante particular si va a usar un bancanal, si va a usar macetas. Yo a todo el mundo que le digo, también les propongo que se acerquen a la asociación, porque la verdad que llegar a cultivar, incluso cómo preparar un sustrato, lo podemos charlar en 3 minutos, y tiene una base y un sustento para un cultivo orgánico. Por otro lado, en definitiva, lo que también proponía con esta alfabetización agroecológica que le decimos, es aprender a diseñar básicamente como lo hace la naturaleza. Es como interpretar la vida como esos redes, flujos y ciclos de los cuales hay que respetarlos, básicamente. Son claro. como principios básicos de organización de la naturaleza. Y ahí es cuando hablo de asumir un estilo de vida respetuoso de esos procesos. Es como que al final del día el desorden que vive el mundo es el reflejo, casualmente, de ese desorden mental y de cómo asumimos, digamos, nuestro lugar en el planeta. Por eso hablo de desorden mental. Claro. Todos estamos un poco locos, pero al no incorporar incorporarnos como esos procesos naturales, hacemos todo mal, por así decirlo. Che, ¿y qué? Somos como expertos en inteligencia artificial, pero brutalmente analfabetos en relación a esos principios que regulan el funcionamiento de la naturaleza. Incluso, como que no logramos incorporar en nuestros sistemas de producción y de consumo las enseñanzas que las comunidades ecológicas en sí mismos nos brindan a diario. Es vivir en ese conflicto permanente entre el sistema humano y el resto de los sistemas naturales, digamos, por así decirlo. Che, pero, bueno, y redondeando mi interrupción anterior, no recomendamos entonces al cultivador ir por ningún frasco, vamos a decirlo sintéticamente, porque por ahí nos orientamos con esto de que no, esto es bio no sé qué, y realmente lo que está señalando Pablo es, no, quédate acá, quédate en la tierra, seguí pensando en la tierra de tu maceta, o de tu bancal, y laburá ahí, no vayas a la ferretería a comprar una porquería, que siempre va a ser una porquería, ¿no? Sí, un poco lo que hoy también te dicen todos los nutricionistas, no coman cosas procesadas, ahí empiezan a aparecer el cáncer y la glucosa y la sacarosa en lugar de del azúcar, no se coman la galletita procesada, traten aunque sea de ir a una panadería si van a incorporar grasas, pero un poco acá es lo mismo, cualquier cosa empaquetada, como vos bien decís, que te indican los porcentajes de NPK, que es nitrógeno, potasio y fósforo, ya te indica un proceso químico para tener ese resultado embotellado. Y la naturaleza nos indica que la vida misma nos devuelve el compost y el humus, que el compost son hongos descomponiendo materia prima para ser bastante básico, y el humus es lo mismo, esa descomposición de cosas, pero por medio de lombrices. Y ahí tenés el sustento de la vida, compost y humus, y después podés añadir a ese sustento de vida un poco de aireación, poniéndole resaca de río, que encima está llena de vida, o sea, es la resaca que devuelve el río a las costas, que está lleno de microorganismos, de bacterias, que son muy benéficas a la vida en general del sustrato. Y ahí ya tenés resaca, compost, humus, le agregamos turba, que es esa acidez que el cannabis tanto le gusta, y es como bueno, ya alguien la debe haber tocado, y si a la gente que no lo conoce es como, no sé, una especie de flecos de pelos, por así decirlo, que dan aireación y retienen la humedad. Y ya con eso tenés un sustrato fantástico para cualquier proceso vital del cannabis. Me voy a permitir ahí, Pablo, interrupción, pero me voy a permitir interrumpir solo para mencionar el guano de nuestras gallinas, que puede servir muy, es muy revitalizador, es un agente fenomenal a la hora de engordar la tierra, y lo menciono a la pasada para porque acá no hay río, no hay costa, nos robaron un río, si no podríamos ir a juntar resaca al oeste, pero bueno, nada, hay otros materiales, hay que ingeniarse un poco con la imaginación. Ahora sí, Pablo. Sí, todo lo que yo te nombraba es puramente sustrato, y después está lo que nosotros hablamos como abonos o enmiendas. Ahí que está, tenés toda la parte de los guanos de murciélago, de gallina, de cabra. Tenemos tantas cabras que podemos hacer un guano excelente. Y por otro lado, todo lo que son harinas, que se llama la harina de hueso, que es el resultado de picar huesos, básicamente, contribuyendo a la producción de todo lo que es el final de la producción, y también harina de pescado. Bueno, tenemos distintas harinas que vienen del reino animal, que incluso también podríamos en algún momento no considerarlas, porque también hay una rama que como que nos están llamando como ya medio fundamentalistas, pero le queremos decir un cultivo vegano. Con toda la risa que pueda generar eso, no utilizar abonos incluso que vengan de animales, o incluso de animales procesados, valga la mala palabra, porque un guano de cabra, digo, todo lo podemos considerar, pero huesos de un animal que fue sacrificado, como que hay toda una cuestión filosófica detrás que podríamos también exceptuarnos de la utilización. Tal cual, tal cual. Bueno, acá, Pablo, tenés que venir a La Pampa y caminar por el monte, caminar por los campos. Está lleno también de otros guanos, de vaca, de caballo, que tienen distintas intensidades para lo que necesitamos, pero que dan un soporte también, ventilan la estructura de la bosta de vaca seca, mezclada convenientemente con el suelo, hasta que se apelmaza, pasa una buena temporada y ventila bastante, y también hay osamentas bastante naturales en el campo, en el monte, que se pueden llegar a conseguir. Por supuesto que está siempre la idea del citadino, de la citadina, de voy al grow y puedo conseguir ahí no solo orientación, sino alguno de los materiales de los que está hablando Dolly hoy en el Corral de la Oveja, con una raíz y con una argumentación que corresponden con todo lo que es la vida que necesita tener la planta, sin que se le esté pichicateando con algo que definitivamente el señor Dolly nos está desaconsejando. Quizás es como mucho en esta vida tan de vorágine que tenemos, pero simplemente creo que ya el tiempo se nos va. Mucho antes de ser humanos, somos naturaleza. Nos recuerda de alguna forma que somos aprendices dentro de un sistema mayor que nos contiene, nos une, digamos, que con inmensa sabiduría nos muestra el camino hacia esa salud sistémica de todos los seres vivos que queremos anidar el mismo planeta. Voy a citar, si me permitís, solo un minuto más a Da Vinci, que decía: aquellos que toman como referencia cualquiera menos la naturaleza, que es la maestra de todos los maestros, se agotan en vano. Y por eso yo hablaba de salud mental. Cuando vas luchando contra una concepción de vida que va por fuera de esa alfabetización ecológica, nos desordenamos. Esa alfabetización es el puente que podría volver a unir cultura y naturaleza en el ser humano. Es la que nos puede ayudar, digamos, a descubrir ese lugar que nos corresponde a la humanidad como parte, digamos, indivisible de la trama de la vida de la que hablamos en general. Ya no hablamos de cannabis, no, hablamos de nosotros como parte de la naturaleza. Es como el momento justo para acoplarnos de forma consciente y plena a esa capacidad creadora, o nos vamos a extinguir como ya las plantas me están gritando. Si algo nos dan el acceso a las plantas, es que sabemos hablar con ellas. Definitivamente. Nos están gritando que la naturaleza se va a quitar de encima su peor enemigo, con la tristeza que me da, como hablaba al principio de la columna, ser parte de esa especie que es la que de alguna forma se va a extinguir, digamos. Tal cual. Puede ser que por lo menos en nuestras formas, en las formas que hemos logrado en esta etapa de la historia de la humanidad, vayamos a extinguirnos. Capaz que la humanidad misma sobreviva, pero va a haber que fumarse una buena rascada de lomo que se va a pegar el planeta para sacarse estas molestas pulgas, que más que molestas son sucias, enfermizas también. Che, la verdad que, bueno, Pablo, nada, de nuevo, un gusto tenerte por acá, renovando el espacio, renovando la vitalidad de una columna hermosa, y que nos la debíamos hasta este año 24, que nos permitimos contar con el señor Alfi, con el señor Dolly, con el Corral de la Oveja y con todo lo que se abre de una bolsa maravillosa que viene todas las semanas a convidarnos Pablo. Pablo, querido, nada, su micrófono, su minuto final, Pablo, y gracias, siempre gracias. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes por leer este espacio. La verdad que cualquiera, hoy en día que vuelven cuestiones tan oscuras como la CIDE, con perdón de la palabra, con el perdón de la mala palabra, que me den un espacio de libertad absoluta para decir lo que quiero, me llena de orgullo, y les agradezco enormemente. Pablo, no veo la hora que sea la semana que viene. Te mando un abrazo, hermano. Abrazo para el equipo. Gracias, hasta luego. Ahí está el Corral de la Oveja en la siesta, que no fue. ¿Dónde va a estar si no?